Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Vamos a ir cambiando de visiones en forma intensa. María Rosa va a trabajar el tema de la ética, la encrucijada de la ética, que es su tema de trabajo hace mucho tiempo. Buenas noches. Estamos muy contentos de la convocatoria que ha tenido esta propuesta. Y tratando de compartir con ustedes y disfrutar de esta película que tiene muchas aristas por las cuales poder introducirnos. Yo creo que uno la ve una y otra vez y encuentra nuevas puntas, nuevos elementos, nuevos caminos de análisis, que me parece que eso es lo jugoso de esta situación y que probablemente trabajaremos sobre algunos, unos pocos, y quedarán muchas líneas abiertas por ahí para seguirlas pensando e interrogándose. Como decía Gabriela, un poco mi planteo va a ser trabajar desde el punto de vista ético y desde los derechos humanos, pensando qué aporta o qué trae o qué coloca en el foco esta película, y para poder pensar un poco desde ahí, bueno, algunos puntos que me parecen interesantes para compartirlos con ustedes y con los compañeros acá, que, bueno, veremos. Hay puntos iguales en los que nos tocamos y que capaz que superponemos, pero bueno, de repente eso sirve como para ir revisando e interrogándonos. Esta versión cinematográfica de la novela de Sacheri, que en realidad se llama La pregunta de sus ojos, no El secreto de sus ojos, esa es la apoyatura de esta película, constituye un analizador privilegiado de los conflictos que conmueven a la humanidad. Permite pensar dilemas contemporáneos, interpelándonos como sujetos en los interrogantes que presenta a través de su trama argumentativa, que recupera el valor de la tragedia como convocante de nuestra subjetividad. El crimen atroz de Liliana Colotto, maestra de 23 años, casada con Morales, vejada, lastimada, golpeada y asesinada, nos interpela en diferentes puntos. La violencia de género, el crimen pasional, la posesión atroz del cuerpo del otro. Todo ello capturado en imágenes que generan una afectación subjetiva tal que quiebra el horizonte de la lógica pragmática, mecánica y automatizada de la vida cotidiana de un ministro de justicia que va a resolver un caso más de los tantos que se le asignan. Desde un lenguaje caracterizado por las categorizaciones, se ve interpelado en la singularidad de este crimen y de la injusticia de un crimen cometido en forma tan brutal. Los que lo han visto quizás compartan algo de esta afectación. Contextos de desarrollo de la escena. Un Ministerio de Justicia en la República Argentina, organismo legitimado para la administración de justicia aplicando la ley, sede de lo solemne, lo establecido, habitado por expedientes, sobres que pueblan los escritorios, no dejando espacio vital para los sujetos. Parece un depósito de expedientes, de casos a resolver, a cerrar, a sobreseer. Pero Espósito se ve interpelado en su subjetividad al dilema que implica este crimen como oportunidad a emerger del expediente a la singularidad de la dramática vivida por estos sujetos, donde trascenderá la evidencia para permitirse la problematización de lo incierto, abandonando la certeza para apelar a la dimensión ética de una praxis profesional diferente. Para Irene, en cambio, el caso Colotto requiere ser cerrado. En cambio, para Espósito y para Pablo, habilitar el encuentro con los sujetos, pudiendo recuperar la mirada como vehículo, instrumento y método de exploración de una realidad que muchas veces es invisible a los ojos. Es así como Espósito puede mirar las fotos que tantas veces Morales vio una y otra vez para encontrar la mirada de Gómez que lo delata como el asesino de Liliana. Su mirada detenida, capturada y alienada en Liliana, al punto de no percibir que es captada por la cámara fotográfica y que a distancia generará la oportunidad de su interpretación por parte de quien, desde su experticia, pueda trascender lo evidente y suplementar el estado del arte. Pero se requerirán otros ingredientes para poder encontrar a Isidoro Gómez. La ciencia requiere del saber popular, el sentido común, del poder trascender el sentido literal para poder ir al encuentro de lo dicho entre líneas, recorrer el camino de las pasiones más profundas de un ser humano. Recuerdan que Isidoro Gómez lo encuentra en la cancha de fútbol, ¿no? En el partido de fútbol que era su pasión. Ser un sujeto en el medio de una masa de gente solo es posible encontrando aquello que lo diferencia y lo conecta con un orden de lo irracional, de lo impulsivo, un orden que escapa a su conciencia pero que lo hace ser el mismo diferenciado de los otros. Este camino de la falta de certezas, de la irrupción de la angustia que la misma genera, requiere de acompañantes que provean de un diálogo para soportar el desamparo. La figura de Pablo es una metáfora del semejante hermano que sostiene y soporta al otro, capaz de sacrificar su vida para protegerla del amigo, siendo leal a valores que en nuestra sociedad se encuentran tan perimidos. ¿Recuerdan, no? Lo que pasa con Pablo, cuando el grupo paramilitar entra en la casa de Benjamín, justamente, lo que hace es tomar su lugar y baja las fotos para que no descubran que él en realidad no es Benjamín. Y de esa forma lo que se genera es que lo maten a él y no a su amigo. La mayoría ya ha visto esta escena. La dimensión trágica se ve desplegada y despliega diferentes hilos conductores que interpelan disyuntivas éticas, que son puestas en escenas con una estética conmovedora y que no nos permite anticipar el final. Un hilo conductor presentado en toda su crudeza es la diferencia existente entre las instituciones encargadas de representar la ley y la justicia. Las instituciones legitimadas para administrar justicia paradojalmente reproducen, protagonizan o promueven situaciones donde se lesionan derechos humanos inalienables, fundamentales y fallan en su sostén. Este déficit conlleva situaciones de injusticia y se actúa en forma arbitraria y discrecional, donde se etiqueta como peligrosos a los sujetos o se los presume criminales o delincuentes, tomando en cuenta su situación social o económica que los torna vulnerables para protegerse. No sé si se acuerdan que antes de encontrar a Isidoro Gómez se considera a dos muchachos que eran albañiles, ¿no? No sé si se acuerdan, y se produce una pelea importante por la cual Benjamín lo que dice es que porque sean personas de una situación económica diferente no tienen por qué ser considerados o seleccionados por el sistema penal como los responsables del crimen que se cometió. Lo dejo por ahí, ¿no? Para que ustedes lo piensen. Y para completar esta trama, se presenta la impunidad, la infamia que supone la liberación de Gómez, aún luego de una pericia absolutamente impactante, que me parece interesante pensar el tema de las pericias judiciales, ¿no? Porque aparece dentro del film también, realizada por Irene, donde está clara la culpabilidad de Isidoro Gómez, es confesado su crimen con la crueldad del lenguaje y la violencia de género que trasciende los roles de quienes participan en ella. La liberación de Gómez, que pasa a ser persona de confianza de un gobierno elegido democráticamente, dislocado de su capacidad para dar la pena que corresponde a quien es un asesino, confeso y convicto. Delata la impotencia del sistema político para reparar socialmente el daño cometido. Recuerdan esto, ¿no? Que lo ven en la televisión junto a María Estela Martínez de Perón, formando parte de su séquito. En la película original, esto tiene que ver con una situación ocurrida en la República Argentina donde Cámpora resuelve la absolución de presos políticos en esa misma época. Aquí hay un cambio porque los años en que aparece esta película no coinciden exactamente con los años en los que se plantean en la novela, pero que es un cambio que se hizo para ficcionar la situación de la República Argentina, pero que es claramente visible los tiempos con los que coincide. ¿Qué ocurre cuando un sistema político no puede albergar la justicia ni hacer espacio a la verdad? ¿Qué ocurre cuando la premisa de ser semejantes ante la ley se ve resquebrajada? ¿Qué ocurre cuando los sentidos que sostuvieron la identidad como ciudadano se vacían y los sujetos no cuentan con el amparo del colectivo en el que estaba inscripta su vida? El lazo social se ve corrompido y los sujetos viven situaciones de desolación ante la pérdida de las matrices de significación que le permitieron sostener su identidad. Muchos autores, como Lefkowitz o algunos otros que capaz que has leído, hablan del desfondamiento del Estado-Nación en determinados tiempos. Otro hilo conductor significativo, me dicen si estoy bien en hora, tiene que ver con el significado de la vida. Es así como Espósito toma la decisión de realizar una narrativa, hacer una novela, a punto de partida del caso de Liliana Colotto, que le permita aproximarse a una mirada y reencontrar el sentido de su propia vida. Admite que para rescatarse de la captura alienante que esta situación le generó, requiere mirar atrás, no seguir distrayéndose, y retomar haciendo memoria, resignificando lo vivido, reconstruyendo lo investigado, oportunidad para luego poder proyectarse hacia el futuro. Para ello, solicita a los protagonistas de esta historia su participación y los informa debidamente de la tarea en que se encuentra. Lo hace con Irene, lo hará con Morales. Vieron que yo sigo hablando de la ética porque ese es mi eje, ¿no? Después ustedes lo conectarán por ahí, ¿no? La práctica enunciativa, como la que se compromete Espósito, le permite resignificar lo real desde su saber inconsciente, un saber en escenas, un territorio que linda muchas veces con lo siniestro. Espósito constituye una metáfora de la encrucijada de un sujeto en el camino de la búsqueda de respuestas a preguntas tales como: ¿la búsqueda de la verdad es posible? ¿Existe la verdad con mayúscula? Atreverse a esa búsqueda implica enfrentar los miedos, el temo que supone enfrentar los fantasmas que lo habitan, que habitan su casa, donde anidan las palabras no dichas, secretos que será necesario exorcizar. ¿En qué consiste el amor? ¿Existe un ideal del amor? ¿Es posible amar como Morales ama a Liliana? Que un poco Jorge decía este punto también. ¿Existe la justicia? ¿Qué es lo que hace que un sujeto esté vivo? ¿Qué le da sentido a su vida? Para ello, el encuentro con Morales, retomando el punto en que su vida ha quedado suspendida, como también ha quedado suspendida la vida de Morales, suspendida en el cuadro que aún tiene de Liliana, como si el tiempo no hubiera transcurrido, aunque las huellas del mismo son incuestionables. ¿Cuál es el secreto de sus ojos? ¿Qué misterio imposible de acceder? La respuesta que intenta cerrar la duda y el interrogante de Espósito que le da Morales no resulta suficiente. No le dé más vueltas, no piense más, esas cosas le plantean la película. Espósito recurre a su saber inconsciente, trata de recordar las imágenes, va uniéndolas, va resignificándolas, trabajo interno necesario para poder desalienarse y poder redescubrir el sentido de su vida. Para ello será necesario la ruptura de su horizonte de certezas, para suplementarlo con la aproximación a la singularidad de Morales, aquello que lo hace ser uno, distinto de los otros, su marca identitaria. Cuando el aparato político absuelve a Isidoro Gómez, el sistema judicial no es capaz de sostener el castigo, que corresponde a la reparación del daño producido por el crimen que cometió. Le asigna además armas para detentar un poder que puede ser utilizado contra quienes han ayudado a Morales en el encuentro con la verdad. ¿Recuerdan esto, no? En la escena donde él amenaza a Irene y también amenaza a Espósito, porque bueno, ahora tiene armas con las cuales protegerse y atacar. Morales, en el encuentro con la verdad, toma la decisión de llevar a cabo lo que la ley se encuentra impotente de realizar. Le da la pena que le corresponde a Isidoro Gómez en función de su culpa. Y así se lo dice: usted dijo prisión perpetua. La decisión de Morales nos coloca frente a una encrucijada ética que tiene que ver con problematizar su decisión como venganza, como reparación. Habrá que pensarlo esto. Las encrucijadas éticas implican eso, no existe una única respuesta. Y probablemente habrá que problematizar esta cuestión. Se hizo cargo de hacer cumplir la ley ante la falla de un sistema jurídico y político que absuelve a quien realice un delito de esta magnitud. Pero tratando de suplir la falla, queda él mismo atrapado, condenado él mismo a una vida vacía, donde no existen las palabras, donde los seres humanos se han transformado en fantasmas de la vida que han tenido. La figura de Morales es la de un vengador, la de un justiciero que repara y castiga. ¿Qué es lo que nosotros, qué posicionamiento ético nosotros tomaríamos frente a esta situación? De eso se trata, de poder problematizar. Pero también incurre el mismo en una nueva violación de derechos de un sujeto que, aunque haya cometido un crimen de la naturaleza y crueldad que lo hizo, también se encuentra alienado en su propio sufrimiento psíquico, que es otra cuestión para debatir, lo que pasa con Isidoro Gómez. Sin embargo, su única demanda expósito es: dígale que por lo menos me hable. Para ser humano se requiere un lazo social que nos afilie con nosotros, que sostenga nuestra cotidianeidad. El desvínculo genera patología y sufrimiento. Esta película descubre ante nuestros ojos el posicionamiento de los sujetos, que pueden ser paradigmáticos de posturas pasibles de ser adoptadas en nuestra vida. La implicación a la situación narrada por Espósito le permite el acceso a una ética de la enunciación, que le permite resignificar la historia vivida. Implica una deconstrucción de lo vivido en la singularidad de la situación como oportunidad para no seguir viviendo en la alienación que supone un guión que le ha sido mandatado desde un deber ser que le permite ubicarse en un qué hacer con lo que sabemos, aunque ello implique abandonar la comodidad que ofrecen las certezas. El terreno de la ética supone el desafío de la ruptura de lo conocido, para atreverse al desafío de lo novedoso y el encuentro con los acontecimientos, para dejar de ser espectadores de la vida dejándonos interpelar subjetivamente en nuestra responsabilidad por nuestras elecciones. Aunque, como dice Irene, en la escena final va a ser complicado, pero es el riesgo y el desafío de seguir vivo. Nada más.